siempre te he querido. Nunca dejarás de amarme. Comprenderás que siempre te he querido. Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido. Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo. Saber que me has perdido. Esa guitarrita. Temprano